andanzas, mirada fija, mirando y en el soñar, mirada fija en horizontes y más allá, mirada fija en tus andanzas, dejando huella, aún con erosión. No olvidemos lo pasado, no olvidemos el continuar, no olvidemos lo aprendido y despleguemos con nuestro actuar. Andanzas añejas y el reinventar, andanzas añejas y el renovar, andanzas añejas que evolucionan con mirada fija en horizontes y más allá. Lo vivido se aglomera, experiencias que dan el madurar. Lo vivido se aglomera, el conocimiento da fe de tu instinto al actuar. Lo vivido se aglomera, sin empolvar. Los desechos los olvidas y reinventas aquello que haya que reinventar. De tanto en tanto navegamos en el pasado. De tanto en tanto rescatemos el recurso a renovar. De tanto en tanto migremos de lo vivido al por vivir. De tanto en tanto evolucionemos sin detener. Mirada fija, mirando y en el soñar. Mirada fija en horizontes y más allá. Mirada fija en tus andanzas, dejando huella, aún con erosión. No olvidemos lo pasado, no olvidemos el continuar, no olvidemos lo aprendido y despleguemos con nuestro actuar. Andanzas añejas y el reinventar, andanzas añejas y el renovar, andanzas añejas que evolucionan con mirada fija en horizontes y más allá. De cabo.